No los hay valor, son las virtudes de mi alma de mujer. Palabras fraguo con franqueza y donaire, con esperanza y fantasía. Mis letras son mis alegrías, paisajes cultivados de esperanza que sanan antiguas ausencias. En ellos mi soledad despierta y canta nuevas letanías. Yes. La sabiduría es la verdad, la verdad es sabiduría, lo aprendí de niña, escuchando los consejos de mis padres. Tu feminidad exalta tu dignidad y tus secretos. Mujer de cada continente somos. Espíritus fuertes, si acaso en cuerpos frágiles. Soy lenta al andar y cuando me apresuran alego que soy una tortuguita. Cuando sufro, cuando no me creen, luchamos así. También con nuestra debilidad, porque escapar no es noble. Radiante veo al sol, detrás de las nubes más grises. Su generosidad te hará valiente, como valiente me ha hecho a mí. Soy auténtica al cantar, los poetas no mentimos. Si lo hacemos, sufrimos como el cervatillo ante el león y somos descubiertos. Mi melodía será eterna porque desbordo sentimientos. Brillo cuando es imposible, abrazo la vida cuando duele, porque ser mujer, amiga mía, es también ser poderosa. Tejiendo delicados días de la colcha de retazos que nuestras amarguras dejan. Es imposible, abrazo la vida cuando duele, porque ser mujer, amiga mía, es también ser poderosa. Tejiendo delicados días de la colcha de retazos que nuestras amarguras dejan.